martes. Radio Línea 4. Son las 10. Arranca Jazz to Jazz. Quien te habla, Nassim Ofigu, te da la bienvenida. Banda de así jazz down tempo third force abriendo programa de hoy con esto titulado Something Special del trabajo The Best Of recopilatorio de la banda del año 2000. Collective Force. We'll be right back. El guitarrista neoyorquino Doug Powell junto con Kirk Waluma al saxo en este tema On the Other Side del trabajo del año 96 Inner City Blues, en el cual están Evan Hamden a la batería, Bob James al piano y a ver qué más hay por aquí. Philip Bailey, por ejemplo, al bajo, Paul Brown a la guitarra. Bueno, en fin, una alineación bastante grandiosa para acompañar a Doug Powell. Y bueno, esto que está sonando, hacía tiempo que no lo traíamos al programa. Y bueno, decía que esta semana tenía que entrar sí o sí. Foreplay. Thank you. como te comentábamos, sonando ahora en Jazz to Jazz, 4Play. Obviamente, como el nombre indica, son cuatro. Bob James a los teclados, Harvey Mason a la batería, Nathan East al bajo, y el guitarrista, según como lo pille, o en este caso es Lee Ritenour, que ha estado con la formación un tiempo. En este tema está él, pero por ejemplo actualmente como guitarrista está Chuck Lee. Y bueno, lo que escuchábamos era Valley Run, del primer álbum de la banda, que como suele ser habitual se llama como la formación 4Play, del año 91, si no recuerdo mal. La banda del Reino Unido, liderada por John Paul Blue Munich, Incógnito. Con este tema titulado Colibrí, con Richard Bull a la percusión, Maisha a las voces y, como no, John Paul Blue Munich a la guitarra.

Growing up, we're fading never. This is what our love became. Free at last, free from all the pain and sorrow. Yeah, staying true until the end. Ooh, there ain't another tender day that's without you. Hoping that you feel it too. What you want, what you're feeling, I am feeling too. Never stop, never give it up. Pasamos de un trompetista a otro. De la misma década de los 90. En este caso Tom Brown, trompetista de Queens, Nueva York, con ese Never Stop. Con Hank Bones a las voces, Christian McBride a lo bajo, Kerry Menucci a la guitarra, a ver, Nina Reeves, por ejemplo, también. No es muy conocido, digamos, pero se le conoce más por el tema principal suyo, Funkin' for Jamaica. Pero tiene cosas bastante interesantes. Como decíamos, del año 99, este Air and Brown, Never Stop. Recuerda que estás en Jazz to Jazz en Radio Línea 4. Let go. La temporada anterior, pocos días después de su muerte, le hicimos un especial a este guitarrista británico, Ronnie Jordan. Con este Why, de su trabajo del año 99, A Brighter Day, un día más claro, en el que, a ver a quién tenemos por aquí. Stephanie McKay a las voces, Neil Rogers componiendo algún tema y Steve Lawson al bajo y a la producción. Cuando un grupo de músicos les da por juntarse, en plan equipo All-Star de la NBA, salen cosas como esta. Urban Nights, entre otros, compuestas por el Grover Washington Jr., Morris White, Jonathan Butler, en fin, un verdadero all-star. Y que en este tema nos traían The Message, de su álbum Urban Nights 4. La verdad es que no se han molestado mucho en buscar el nombre a sus álbumes. Empiezan en el 1 y tienen 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Así sin más. Pues esta era The Message de Urban Nights, de su álbum número 4. Y bueno, esto que suena es nuevo. A ver qué te parece. David P. Stevens, su trabajo del año 2013, Epiphany, con este Can't Take No More, acompañado por el Androidman al saxo. Y bueno, aprovechamos ahora para recordarte que tenemos página web, que puedes encontrar todo lo que quieras relacionado con el programa en www.jazztoyazz.net, que también tenemos correo electrónico info@jazztoyazz.net. Y bueno, también en las redes sociales nos puedes encontrar en Facebook y Twitter en @jazztoyazz/radio, y ahí nos encuentras en Twitter. Son 3 SMV: Stanley Clark, Marcus Miller y Victor Wooten. Con este archi conocido Tutu de Miles Davis, que se incluye en este trabajo del año 2008, Thunder. Tuve la ocasión de verlos en concierto precisamente con este álbum y una auténtica pasada. Down low, I travel with my mind to the street. Concrete like the gravel, I'm in deep. So I gotta hit you from a real perspective. Cause anyone who's talking that crap will surely get his. I'm not the one to act flashy. Cause man, where I be at, we don't have to be classy. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets. Down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back. Check it, stupid. While you're out there on the main streets front, your game's weak, so I'm hunting you down, clown. Cause you need to learn something. All that bluffing won't get you nothing but kill. No mission fulfilled, because there's others who will get jealous. Hell, if they can take clout from you, they'll do it. So that's what I'm about to do. I'll step to it and strip you of your pride. And then I'll stick and I'll rip you up from all sides. Or possibly I'll let you slide, slime. Cause you'll set your own death in just a matter of time. Yeah. And I'll be somewhere on the sidelines, you know. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets. I'll be back, down the back. So when you're looking for me, here's where I'll be. I'll be walking down the back streets in your vicinity. Cause I've been out here for a few. So all that you're doing ain't really nothing new. I peep the way you always perpetrate. You're so phony, you make me wanna regurgitate. Since you're riding so high, you're bound to fall while I stand taller. You don't get no props at all out here. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back side of life, down the back, down the back streets. Keith Edward Elam, más conocido como Guru, rapero estadounidense de Massachusetts, con este Down to the Backstreets de su trabajo Gurus Jazz Matters Volumen 1, en el cual se rodea de músicos de jazz como Lonnie Liston Smith, por ejemplo, a los teclados, en este tema, Ronnie Jordan a la guitarra también, Zachary Breau, en fin, una gran plantilla de músicos, Y la verdad es que el tema está muy bien y el álbum te lo recomiendo encarecidamente. Que el programa no es que se estire mucho este tipo de música, pero bueno, en este caso lo hemos traído por las influencias que tiene el álbum en sí. Guru, Down to the Backstreet, Jazz Badass, volumen 1. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta edición, o sea que nos quedan un par de temas y cerramos. En esta ocasión, como a veces nos pasa, nos cuesta encontrar información según qué músico, y aquí pues nos ha pasado precisamente eso. Esto era I Don't Know del trompetista Lee Rountree, de su trabajo del año 2011, Soul Tree, The Soul Jazz Experience. Y bueno, hasta aquí te puedo decir porque tampoco tengo mucha más información. Así que ahí queda eso. Y bueno, hoy vamos a cerrar con un guitarrista grande también, pero que también hace mucho que no ponemos. es Larry Carlton. En este caso, en su trabajo Larry Carlton's Place, The Sound of Philadelphia, donde hace versiones de temas, obviamente, del sonido de Filadelfia, soul y, bueno, un poco el estilo. Y esto se titula I'll Be Around, de Larry Carlton, Plays the Sound of Philadelphia. Y yo, ya sin extenderme mucho más, me despido. Te espero la semana que viene, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices, chao.